Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Alarma, alarma, alarma! ¡Ay, ay, ay! Es el título de esta monografía que se refiere a las alarmas. Me imaginé. Concepto, objeto, comercialización, cómo comprarlas, y comienza así. Todo el mundo debería tener alarmas en su casa. Muy bien. Para bueno. evitar robos y otros delitos. ¿Hay alarmas solamente por los robos o hay alarmas que no, indican...? No, sí, porque sí, por gusto nomás. Sí. No, no, que le indican otra cosa. Por ejemplo, vio que cuando se llena un recipiente, por ejemplo, le marca... Eso no es una alarma, ¿o sí? Eso es hartazgo. Tengo hay un pitido. Ah, sí, también. Si usted quiere saber cuando se le llena el tanque, claro, o sea, se le llena la cocina de humo, hay un pitido. Se emite unos un sensores, pero no importa. Lo nuestro es la alarma para cuidar la propiedad privada. Somos de la clase hegemónica y solamente nos interesa cuidar la propiedad. Esa es la ley. Bueno, ahora, pero usted la quiere comprar entonces, ¿o la vende? No, yo la vendo, señor. Ah, bueno, entonces yo también, que soy de la clase hegemónica, la quiero comprar. Alarmas, ojo al Cristo. ¿Dónde pone los sensores? Porque los sensores... Según la alarma que usted quiera, aquí tenemos, desde el más elemental cazagañote, que es una trampa para osos que usted pone en el jardín, entonces cuando viene el caco... Sí. Usted lo tiene ahí, lo agarra de las patas, después de la mañana usted se levanta y lo lleva a la comisaría. ¿Eso es legal? No, es totalmente legal. Ah, bueno, me parece. Pero es justo, ¿viste? Tenemos también alambrados eléctricos para gallineros. Sí. Que es para evitar que le afanen las gallinas. Ahora, tiene un inconveniente. Cuando la gallina roza el alambrado, muere electrocutada. Claro, se electrocuta. Entonces... Casi no sé si no es preferible dejar que se las apanen a uno. No, ya la tiene a medio hacer cuando se electrocuta. Sí, tiene, ¿no? como una tiene medio frita ya, claro. Ahora, y la alarma sonora. Sí. Yo estoy teniendo problemas con mis vecinos. Ajá. Porque... Le roban cosas. No, no me roban, señor. Pero es que estoy anotando. Sí. Le roban... No me roban, le estoy diciendo. Cosas los vecinos. Muy bien. No, señor, son vecinos desconfiados que tienen muchas alarmas. Ah, usted le roba cosas... No, yo no les robo, señor, tampoco. Vecinos. Se roban entre sí. No se roba nadie nada. ¿Y para qué tiene alarma, no son entonces? Vecinos. Claro. Pero tienen alarmas que suenan ante una brisa. Ah, suena. Sí. Bueno, cuidado. ¿Cruza un gato? Suena también la alarma. Suena la alarma. No puede acontecer nada sin que suene la alarma, como la alarma de los autos, que suenan siempre, salvo ante la presencia de ladrones, porque los ladrones ya saben cómo hacer para que no suene la alarma. No así el viento, los niños y los animales que hacen sonar la alarma durante toda la noche, porque el tipo está en el bingo. No, sí. Sale recién a las 7 de la mañana, viene a buscar el auto, está... sin batería. Todo el barrio sin dormir. Es un invento maravilloso la alarma de para los automóviles. Es el indicio más cabal de la miseria de Occidente. Absolutamente. Porque además tiene más batería que los cohetes que van a la luna. No se agota nunca, señor. Sí, pero ahora veo que le venden para los autos también la falsa alarma. Ah, falsa alarma. Se llama... ¿cómo se llama? El pastor mentiroso. Pedro. Pedro y el lobo. Falsas alarmas. No, que consiste simplemente en una lucecita roja que se prende en algún eso ángulo se llama del parabrisa, señor. Y que es como indicaría que ahí hay una alarma. Pero no hay ninguna. El ladrón le tiene miedo, claro. Ve la lucecita y dice, uy, esta tiene alarma. Claro, sí, y se va. Entonces, y huye despavorido, sí, claro. Eso es lo que se consigue con penas más severa. El ladrón entonces dice, uy, caramba, han modificado el código penal. Ahora no. Dejaré de cometer delitos. Sí. Bueno, esa no suena. De haberlo modificado antes, hubiera, dedicado otra cosa. Hubiera dedicado a otra cosa, a hacer el bien, por ejemplo. Sí, o a vender alarma. A vender alarma. Que es bastante más rentable. O a las finanzas. También. No, dijimos sin delito. Bien. Bueno, la alarma... Es importante definir cómo suena la alarma, porque... Suena fuerte. No, no, pero ¿de qué modo? Porque ¿cómo yo reconozco que es la mía? ¿Cómo uno reconoce señor, la propia? Reconoce la suya. Hay que aprender a reconocer la de uno. Sí. Y bueno, pero si es la primera vez... Y bueno. Hágasela, qué sé yo, por ejemplo, usted tiene una alarma. Le voy a mostrar alguna. A ver. Esta es. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Esa es la mía. Ya me afanaron la ambulancia. Ya. Otra vez. La usaba para hacer flete los domingos. Y no, yo quiero algo menos espamentoso. Quiere algo armónico. ¿Algo? No, esto, algo así. No, tampoco. Ahí va. ¿Pero qué es? Pero eso estimula el delito. Es para un criminal. Yo no, con usted esa sabe música, que está pasando algo malo. Dos minutos más y mato a alguien. Y música incidental de los 60. Va cortando con la navaja. Pero eso no, la gente no se sobresalta frente a eso. Bueno, ¿tú qué quieres? No, la alarma eso tiene lo, que ser... La alarma, hay dos clases. La primera es que le avisa a usted. Eso es lo y principal. Y la segunda es que le produce un daño al ladrón. Claro, que ¿cómo? Lo fulmina, lo electrocuta. Ah, una trampa. Lo caza, lo deja colgando de un árbol de una pata. Lo esteriliza. Lo hace caer dentro de un hoyo. Ah. Nosotros le podemos llenar el jardín de hoyos. Sí. Y taparlos con hojas. Sí. Entonces viene el ladrón caminando tranquilamente y dice, bueno, voy a cometer un delito adentro del hoyo. No, bueno, no. Y cae al hoyo y ahí sí tiene una alarma que significa que cayó un ladrón en el hoyo. Entonces usted va... La alarma del topo. ¿Y qué hago? Se asoma arriba del hoyo y le recrimina al ladrón su vida. Un rato. Es un buen lugar para que medites acerca de los delitos que, ha cometido, sí. que has cometido. Oh, ladrón, le dice usted de arriba asomando la cabeza. Esta noche para siempre. Y el ladrón de abajo le hace así. Mira cómo son los ladrones de... La Pero otra... ¿cómo sé que no se me cae un pariente, por ejemplo? Y pariente. Bueno, sí. En general, con los hoyos tenemos una caída de ladrones... Más o menos de un 15%. Sí. Y bueno, es poquísimo, señor. El 85% restante son parientes, canillitas, carteros. Sí, sí. A veces también ladrones. Testigos pero... de Jehová, mormones. Está lleno de... Los hoyos sí. están llenos de gente. Con lo cual no hay pérdida. Están llenos de gente, incluso los mormones tratan de salvar el alma de los ladrones, que son los que la tienen más comprometida. Y bueno, sí. sí. Pero los ladrones los asaltan. ¿Y qué les roban? Biblia, señor. Biblia, ¿cómo que les roban? Bueno, no sé si eso sea... O sea la vida de John Smith. Claro. La otra cosa es poner alarmas que hagan que el ladrón piense que está por venir alguien que sí lo va a castigar. Por ejemplo, la música de Batman. Usted tiene una alarma que es... El ladrón dice, ¡santo robo! Que va a venir alguien. Ahora, ¿no tiene...? Ah, bueno... Ya me parecía. Se puso celoso. Es un auto más grande. Sí. Él también fue a comprar calzoncillos donde sí, fui no, yo. ¿La silenciosa no la tiene? No. ¿La silenciosa? ¿Cómo? La silenciosa que suena en la policía. Ah, sí, no, suena en la comisaría. No le suena ahí. No viene nadie. Sí, porque usted se le prende, por ejemplo, sí. Al... A la cana, digamos, cuando se le prende la luz de su domicilio. Tiene... Y sigue caen. Claro, y lo encuentran a usted adentro y se lo llevan. Se lo llevan por su Yo soy el dueño de casa, vamos, vamos. Todos dicen lo mismo. Eso lo dicen todos. No, le suena. Dolina, Dolina, por ejemplo. Ay, qué lindo, sí, a ver. A ver lo y entonces... No, usted tiene no una idea de las alarmas Bastante. Completamente equivocada. Sí. Acá vendemos de todo para la seguridad del domicilio del miserable. Ah, ¿sí? Bueno. Por empezar, tenemos puertas blindadas. Ahí está. Ah, eso, la puerta blindada que tiene... Toque esta puerta. ¿Quién es? Ah, ¿y esto de qué es? Esto es de hierro. ¿Todo hierro? Todo hierro, todo hierro. Hierro y titanio. ¿Usted sabe que andan muchos ladrones... que saben lanzar patadas voladoras sí. y las puertas que tenemos nosotros comunes son muy vulnerables. Con solo una patada el ladrón ya está dentro de su casa. Para que usted está, está durmiendo con su esposa o la mujer que ama. Sea, claro. Sí, señor. Al ladrón no le importa igual. Y aparece, se oye un golpe como de una patada y al rato entra el tipo con un arma. Sí. O sea, era de una patada. Soy un ladrón. Usted se preguntará cómo entré. Muy bien. Con un golpe de karate hice astilla su puerta. Y ahora haré lo mismo con usted si no me da cuantos bienes posea. Bueno, pero la blindada... Así le dicen a su esposa. No, señor. A la puerta que usted me va a vender. Golpea que te van a abrir, se llama. Este modelo. La fábrica. Me han dicho que traba hacia todos los costados de la puerta. Sí, ¿tiene? Sí, todos, los cuatro costados de la misma. Sale por... cual no se puede abrir nunca, imagínese. No, le llamamos pared. Sí. Pero tiene muchas vueltas en una misma llave o son distintas llaves como una combinación. Es una puerta que responde a una combinación. Disculpe, señora. Sí. Sí. Primero usted tiene que memorizar unos números. Después, ¿cuántos dígitos? Son dos. Sí. ¿Dos dígitos? Dos dígitos. Pero no es muy seguro. Dos dígitos. Dos dígitos está bien. Bueno, me parece no que es no es muy seguro, pero de la otra manera casi nadie se acordaba. No, bueno, se olvidaban y quedaban afuera. El 43, te toque, te acordás para toda la vida. Claro, sí. Bien. Y después tiene la impresión digital. Ah, eso usted sí. Usted pone el dedo. ¿Ese? Acá, mire. Sí. Acá donde dice ponga el dedo aquí. ¿Aquí? Aquí, lo pone. Sí. Es una prueba, es una puerta a prueba de Giles. Sí. Ponga el dedo aquí, la puerta lo lee. Dice, adelante. O, si le pone otro el dedo, dice, este dedo no es de, no lado, es de claro. Acá. Pero siempre el mismo dedo. Por ejemplo, yo me fui de viaje, me fui a Moscú. Ah, ¿qué tal Moscú? No, es un ejemplo, es tan lindo como dice. ¿Es cierto que los lobos aullan de hambre, señor? No, señor, es un ejemplo. Nunca estuve en Moscú. Ah, mentiroso. ¿Y por qué nos miente a nosotros? No, porque... No es la mejor manera de iniciar una relación. Esto es inviolable, va a ver. Entonces digo, uy, me olvidé de dejar la comida al gato. Llamo a un vecino y le digo, escúchame, ¿vas hasta casa? ¿De dónde me habla? La trovia. Porque oigo música. Estoy acá en el subte de Moscú. Ah, con razón. ¿Qué quiere? Si vas hasta casa y me abrís, le pones la comida al gato. Lamentablemente no puedo porque tu puerta, vecino, está preparada para que solamente se abra ante uno de tus dedos. Claro, sí. Entonces sí. Casi seguro te lo llevaste todo. Claro. No, pero ¿sabe qué? He tenido la precaución que tengo un amigo mecánico dental que me hizo un molde de mi dedo, una copia, tengo una réplica del dedo pero no tiene que estar con la vivo huella. El dedo ¿cómo tiene que estar vivo? Y claro, un dedo vivo es, ¿no? Un dedo así. No, ¿no le den las huellas digitales, las huellas dactilares? Y no, sí, pero... No, tiene que estar vivo, ¿se da cuenta? El... Pero señor, y aparte hay otra cosa, usted con su propia voz tiene que decir ábrete sésamo. Sí. ¿Y por qué? Eso sí, totalmente. Y super, bueno, pero es, por eso es una puerta de seguridad. Si quiere poner una cortina, ponga. No, no, una cortina no. Le va a salir más barata, pero entran cualquiera. No, señor. Y el gato sale a comer solo y todo. Tengo que hacer de todo, tengo que poner el dedo, tengo que hablar. ¿Qué es esto? Sí, eso es una puerta. Nadie es la voltea a esta puerta. No, nadie es. Ahora, me han dicho que tiene muchas capas de acero, de tiene madera. Una capa de acero, otra más. Y así. Seis capas de acero. Y papel de diario en el medio para... Adentro papel de diario para el ruido. Gasta tanto en acero y pone papel de diario. Lo único que nos salió un poco mal es la mirilla. ¿Por qué le salió mal? Es una mirilla, fíjese, observe. 360 grados. Sí. ¿Cómo 360? Usted mira y se ve usted mismo espiando, de espaldas espiando. Se ve de espaldas. Ajá. Bueno, eso lo podrán corregir, me imagino. Y de ahí va entonces que corregir. Y sí, eso no sé. Hay una trampa que podemos hacer, es mejor que la alarma, que es hacerle creer al ladrón, cuando usted se va, por ejemplo, a Moscú, o donde sea, hacerle creer al ladrón que usted todavía está en su casa. Claro. Ah, no, eso salió. Es importante, ¿eh? ¿Y entonces, qué deja la radio prendida? La radio prendida, tenemos imágenes Silvestre suya, a escala 1-1, claro, de usted mismo. Ajá. En varios tipos de actividad. Claro, pero hay que cuidar y no mostrar varias veces, porque el ladrón se va a dar cuenta. Y no, el mismo. Si usted aparece por cuatro ventanas al mismo tiempo, el ladrón dice... Por tonto que sea, va a sospechar. Acá está pasando algo, sí, dice el ladrón. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. ¿Y qué me dice del perro, de un perro? Ahí anda. También un perro, tenemos imágenes de un perro. ¿Pero ladra? Al lado suyo. No, tenemos grabaciones de ladridos y de conversaciones. Yo le conté una grabación de conversación que tenemos. Uh-huh. Que es, ¿qué dice? Dice, por ejemplo, una conversación con su novia, con su mujer. Sí, algo casual. Claro. Ya te he dicho que no me gustan las berenjenas. Por ejemplo. Te amo mucho, te respeto, sí, pero berenjenas, por favor, no me des más. ¿Comprendes? Ah. ¿Comprendes? Sí. Ya te he dicho que no me gustan las berenjenas. Te amo mucho, te respeto. Pero no. Pero apáguelo, porque si eso se repite tanto. Claro. El chorro se va a dar cuenta. Pero no me gustan las berenjenas. ¿Comprendes? Sí. Y el ladrón dice, este está adentro. Sí. Bueno. Está adentro y está loco. Sí. Incluso hay conversaciones que son todavía más persuasivas. Sí. Dicen, por ejemplo, hola, amor mío, qué lindo fusil ametralladora que tienes en tu mano. ¿Para qué es? Y así. Es raro que estén hablando justo cuando está... Hola, cariño. ¿Y esos 37 amigos vestidos de azul? Son policías. De este modo se evita muchos robos, ¿eh? Sí, no sé, ¿eh? Sí. ¿Se le parece que sí? La disuasión se llama. Claro. Después tenemos soluciones más terminales. Por ejemplo, el felpudo trampa. Se para el ladrón y apenas intenta tocar la puerta, el felpudo se convierte en una trampa que tiene... Sí, pero conduce a una mazmorra. Claro, donde está oficiales curado de la comisaría más cercana lo llevarán preso. Pero no es más caro hacer eso. ¿Cómo, que como caro? Todo es caro. Sí, bueno, es preferible que te afanen. Y sí, por eso le digo. Sí, sí. Hay que tener mucho mucho bien a custodiar para ameritar una obra de semejante... Sí, señor, porque... ¿Cómo cuento yo? A mí me gusta evaluar mis gastos. ¿Qué tal? ¿Cómo le ¿Qué va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Y cómo evalúo cuántos robos evitaron estos sistemas? Bueno... ¿Cómo se evalúa? Sí, la verdad que con lo que cuesta esto lo pueden afanar durante 6 años seguidos. Sí. Es más conveniente. Sí, más al conveniente. Séptimo año usted va amortizando. Y más o menos amortiza, sí. Va amortizando, claro. ¿Y el foso con cocodrilos no lo pensó? Foso. Nosotros construimos con el señor, somos los dueños de la compañía Fosos con Cocodrilos Incorporated. FCC Inc. Me han hablado, pero hay vecinos que no tuvieron buena experiencia con ustedes. Creo que eran ustedes los que lo hicieron. Que le hicieron el foso muy ancho. Ajá. Y a la casa le fue quedando lejos. Puente elevadizo, señor, parece. Sí, pero puente elevadizo es casi más grande que la casa, no se puede, señor. No. Se le llena además de animales. Lo que pasó con el señor de la otra cuadra fue que los cocodrilos prosperaron, se multiplicaron. Y lo desconocieron. Y lo cercaron. Sí. Es que puso muchos cocodrilos. Sí, demasiado. Ya. ¿Cuánto puso ahí? Pusimos. Sí. 790 cocodrilos. Sí. En celo. Dice que no podían dormir a la noche. Ah. ¿Pero qué le parece, señor? Le echaban fliga a los cocodrilos. Es peor, se ceban más con el pasado. Sí, se ceban. Se llevaron una tropita de llama. Yo para que saltaran encima, pero hermoso. No, y los cocodrilos le afanaban las gallinas. ¿Cuánto dura el celo del cocodrilo? ¿El cocodrilo? Sí. ¿El celo del cocodrilo? El celo. Muy poco. Pero es poco, porque hasta... Son 6 minutos cada año. Ah, entonces sí, hay que aguantar un rato y nada más. No, pero estos estaban en celo perpetuo. Sí. Sí, porque si no pueden consumar la relación. Se llevaron. Sí. ¿Les gustó? Y no es que les gustó, señor. El cocodrilo bonobo, señor, claro. No es así. No sé, igual tiene celo el cocodrilo, dice usted. Sí. No sé, no creo. Bueno, señor, no creo. Sí, tiene así el celo también. Es un decir. Bueno. Hay cocodrilos con ganas. Sí. Bueno, no, no. Yo, sí, así, el cocodrilo se entusiasma. Que siempre estaban en disposición galante. Bueno, claro. El cocodrilo no es muy, ¿no? De ¿muy de qué? ¿Cómo que no? Sí. Yo nunca vi dos cocodrilos copulando. Y bueno, ¿y qué vio copulando? Personas. No, usted no tiene Animal Planet. Triple eso X. Hay que hacer un canal de bichos copulando las 24 horas. Ay, ¿no? Ay. Sí, sí. Ay. Mi gato endemoniado. Pero yo lo tengo codificado. Ay. ¿Qué le duele? Nada. Bueno, ¿lo va a llevar o no lo va a llevar? Porque es tardísimo. Bueno, creo que no está la hora. Si no vino Moreira todavía. Sí, o no va a venir. Está no va a venir. Debe estar en un recital. Debe estar ahí. No, a ver, tengo un mensaje, a ver si es Moreira. Sí, no voy. No, de la radio, nos echaron y no nos avisaron. El equipo de producción que ha llamado. ¿Y dice? Pero no, Moreira debe estar por ahí. Vamos a. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando las puertas acá con candados. Candados tenemos. Ah, los candados. Famosos candados. Uh-huh. Sí, se los llevaron todos el puente ese de París, los sí, candados. Sí, los candados. Tenemos y candados, tranca. Lo de la bicicleta. De los más baratos. Es esto, sí, ¿no? Eso es de los más baratos. Una tranca, un palo, por ejemplo. Mete un palo, del lado de adentro. Sí. Atravesado y listo, ya está. Es un buen sistema. Alarma, o un tacho que tenemos pegada a la puerta, unos claro, cascabeles. Cuando el ladrón abre la puerta, hace tilín, tilín, y usted raja. Sí, bueno, entonces. ¿Usted qué hace cuando entra un ladrón? ¿Raja o le da beligerancia? Sale y le dice algo, por ejemplo, ¿qué se piensa? Sí. No, primero, eso lo evalúa en el momento. Usted lo mira. Pero es mejor ya tenerlo evaluado, ¿eh? Bueno, sí. Yo enseguida digo, ¿te vas o llamo a los vecinos? ¿Le parece? Sí. Sí. Bueno, usted con los vecinos que tiene. Por eso. Sí, sí. ¿No son los vecinos los que lo asaltaron? Sí, claro. Bueno, mire, vamos a regalar a cada una de las personas un objeto de la firma anunciadora. Muy bien, eso me parece muy bien. Un candado para la señora. Un cocodrilo bebé un cocodrilo para el niño. Para el niño, ¿qué tal? Un cazagañote acá para el caballero. Y nada más. Está muy bien. Alarmas. Alarmas también, efectivamente. Escúcheme, ¿usted está seguro aquí? Porque en este auditorio de la radio, mire, acá no hay alarma. ¿Sabe qué? Me quedé callado porque vio lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno. O sea, no es público el de hoy. Acá, mire lo que dice este papel. No somos el público, somos ladrones. Sí. Pero tantos. Todos aquí, ellos. Sigan haciendo como que hacen una banda de el ladrones programa, que está saltando. Bueno, y ¿qué, usted no lo cree? ¿Son ustedes una banda de ladrones, sí o no? Sí. Ahí está, ¿cómo lo creído, confiesan? Pues nunca vi tanto cinismo. Es uno de los peores públicos que me ha tocado. Estos son los que entran por una puerta y salen por la misma. Sí, sí. Bueno, vamos mientras nos desnudamos, sí, por favor, para darle nuestros bienes al público, vamos a hacer una pausa. Pausa. Primero.